Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kerznar junto al Centro de Arte Sonoro. Les damos la bienvenida a esta nueva transmisión de Radio Caso en el Festival Ruido, en vivo desde el Centro Cultural Kirchner. Estaremos todo lo que es la jornada de hoy, del día sábado, y toda la jornada del domingo. Ayer tuvimos una jornada impresionante de Festival Ruido. Estuvimos escuchando audios de la instalación Basura, que hoy se van a estar presentando en vivo en una activación de esta instalación audiovisual que mixea cosas de YouTube con, bueno, van a estar probando unas guitarras preparadas, hay unas cositas. También estuvimos escuchando Sebastián Berea ayer, fue impresionante, fue increíble. Estuvimos escuchando su instalación, ahí llega mi compañera Lorena Alfonso. Bueno, estuvimos escuchando a Sebastián Berea y también escuchamos la activación con el ensamble vocal, el ensamble de coros de Música Inaudita, que fue increíble. La verdad que me dejó con la boca abierta. Y hoy tenemos, ahora, a las 14 y 15 horas, tenemos a Rosa Noli, quien es Rosa Noli Bustos, quien es compositora, saxofonista y diseñadora de sonido. Participa de un amplio abanico estético entre la música de concierto, experimental, jazz contemporánea, ciudadana e indie. Produce arreglos musicales y diseños sonoros en elaboración con artistas de otras disciplinas como cine, arte multimedia y artes escénicas. Realizó residencias artísticas en Latinoamérica y en Europa. Sus trabajos atraviesan la hibridación de los cuerpos y materiales, lo orgánico y lo político. En este momento, Rosa Noli se encuentra en el Salón de Honor. Es increíble para quienes puedan presenciarlo hoy. Hola, Lore, ¿cómo estás? Hola. Perdón. Acá llegamos. Bueno, les comentaba... Esto es ya, encima. Sí, en cinco minutos. En 5 minutos arranca Rosa Noli, lo tenemos ahí a Simón Pérez en la técnica para transmitir este concierto. Rosa Noli está con un saxo, todo el espacio del Salón de Honor está todo oscuro, solamente se ve una pequeña luz por donde que apunta al saxo. ¿Y va a seguir así, decís? ¿Va a ser todo oscuro? Para mí que va a ser todo una penumbra. Estuve viendo un streaming fest que hizo el mismo ciclo Ruido el año pasado y solo iluminaba los instrumentos. Así que... Y con esa diversidad que propone, sí. Hay que ver qué sale de todo Lo que estuvimos escuchando, no quiero adelantarles mucho tampoco, estuvimos como escuchando como una especie de dron, unas cosas medias oscuritas, unos acoples. Para mí que va a acompañar bien a esta tarde soleada de Buenos Aires. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para quienes nos estén escuchando en Argentina y América Latina y resto del mundo. Aquí son las 2 de la tarde. No sé qué hora será en Brasil. Creo que son las 3. En Alemania deben ser las 6. Las 6. Sí, 6, 7 de la tarde. Pero bueno, un día movidito hoy. Así que empezar así va a tener sus frutos, me parece. Sí. Y tenemos de todo hoy también. Hoy tenemos un montón de conciertos. Tenemos invitados, invitadas, invitades. Va a venir Mene Sabasta. Después le comentamos, si es que no la conocen, quién es ella. Va a estar Tom Wert y Pepo Scioli también, que ya están por los pisos, están recorriendo un poco las instalaciones del CCK. Y para quienes estén conectados en este momento, conectades, nosotros vamos a terminar de charlar ahora con Lorena y se va a conectar automáticamente Simón Pérez en el Salón de Honor. Si hay algún bache, alguna cosita, alguna desconexión, por favor, quédense prendidos a Radio Caso, que nosotros vamos a estar acá hasta las 8 de la noche, como el día de ayer. Muchas gracias, Pipi, por acompañarnos en la operación técnica. Muchas gracias a toda la organización del CCK, que a todos los productores, a Nano, a bueno, Jesus, que estaba por ahí. Muchas gracias a todos, porque la verdad que nos están, a Victoria, que nos están dando todas las condiciones, nos están mimando mal en esto que es Radio Caso, transmitiendo para el Festival Ruido. Lore, ¿algo más que agregar? De esta tarde, ya ¿repasaste toda la programación? No, no repasé nada. ¿Podés decirme algo? Que hagamos ese repasito. Tírame algunas puntas, a ver qué hay. Bueno, después de Rosa Noli, viene en la Sala Argentina San Bhaskara, la música tradicional para ensamble de gamelan de la isla de Java, Indonesia. Así que súper internacional, si viene la cosa. Con el apoyo de la Embajada de Indonesia en Argentina. Luego... Eso, perdón, va a ser una demostración de música gamelan que va a estar, pero es espiritualmente saludable para quienes quieran escucharlo, para quienes quieran presenciarlo. Hay entradas todavía. Hay entradas para San Bhaskara. Sí, por favor, entren a la página del Festival Ruido, entren a la página del Centro de Arte Sonoro y ahí les van a encontrar información para sacar las entradas. Si están en Buenos Aires, si están en provincia, todavía llegan. Yo creo que sí. Sí. Sí, hay que tomar el subte o cualquier. Además, con lo que está el día hoy. Un tren. Te tomás un tren, un colectivo, y te venís al CCK a escuchar una dosis de música espiritual. Me da un poco de intriga que ese concierto. Ese ensamble, sí. lo de gamelan. Sí, porque me parece que es un contrapunto interesante, ¿no? Para todo el ciclo ruido. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que también ayer lo de Sebastián Berea con música inaudita ya fue un contrapunto con todo lo que venía haciendo las ediciones anteriores del Festival Ruido, que nos encontramos con cosas... anteriormente, ¿no? Sí, sí, sí. Con cosas mucho más estridenciales, potentes, ruidosas. Ruidosas. Y me gusta esto de que se abra la instalación también, que el festival se abra a otros campos que tengan que ver con las artes multimediales o con las artes en general, ¿no? Porque tenemos muchos performers también, o sea, son cantantes y performers, o sea, no solamente músicos, digo, sí, ¿no? Sí, la categoría de performer cobró mucha relevancia en los últimos tiempos, reemplazando la figura del cantante. De hecho, tuvimos en el Centro de Arte Sonoro el jueves pasado presentando a un artista que se llama El Pelele. Uh-huh. Él decía que no se consideraba cantante, tenía una compu con un chico que le disparaba las pistas y él cantaba con el micrófono, cantaba. Es una forma interactuada con el micrófono. Y no se consideraba cantante, se consideraba performer. Decía que como que esta idea de ser cantante como que ya fue. Ya fue. Ya fue. Es muy mainstream, ¿no? Pero es loco porque uno ve en las artes escénicas, o sea, cómo se va mezclando todo, ¿no? Como las disciplinas se van como transformando y ya no sé si son disciplinas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo veo mucho en artistas muy jóvenes que de repente hacen, no sé, pintan o también hacen diferentes tipos de artes visuales, pero a la vez son... cantantes, eso se dice, soy cantante, es al revés. Entonces, no sé si le conoces, hay alguien que imita a Britney, después hay otros como que se van a lo pop más chicle, ¿viste? Son unos deformes. Entonces, claro, pero ¿cómo se va como traduciendo como al revés, ¿no? Los performers que no quieren ser cantantes y los artistas visuales que quieren ser cantantes, no sé, es como todo muy confuso. Sí, sí, sí, sí. Y es el tiempo en el que vivimos, el tiempo de las transdisciplinas. Y está buenísimo ese tipo de indeterminaciones. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, estamos a un minuto. A un minuto. En realidad ya estamos a unos segundos, pero vamos a pisar un poquito. ¿Vos decís? Sí, para que 30 segundos. A ver, lo puedo decirte como la publicidad a toda máquina. A toda máquina. No, ya con esta intro de la música de Indonesia, después, bueno, como dijiste, pueden ahí revisar el Instagram del Festival Ruido, donde van a encontrar toda la data muy bien ordenada, muy bien explicada. Sí, acá me está avisando Simón que todavía no comenzó el concierto. Ah, mira. Que podemos seguir si queremos parloteando un poco más. Ah, bueno, para todos. Así que sigamos con esta grilla que estábamos con San Bascara, tenemos la activación de basura. La activación de basura que ayer tuvo bastante repercusión y sí, la instalación, digamos. La instalación, pero hoy en el mismo, en el marco de la instalación, van a hacer una activación, ¿no es así? Sí, no sí, es sí. En otro lugar, es en el mismo lugar. En el mismo lugar, operando las mismas cosas, sumando otros instrumentos. Guitarra eléctrica, ¿no? Sí, y la selección también de los videos y audios no es la misma. O sea, eso también está bueno porque aquellos que estuvieron hoy y que quieran volver, o incluso mismo los que estén dando vuelta por aquí, ¿no? Sí. Porque está buenísima la instalación de basura en el sentido de que uno la puede ver desde diferentes lugares del CCK, lo puedes ver de casi de todos los pisos. Y nada, y creo que eso también va a sonar en todos los pisos. Sí, entonces, sí, está buenísimo. El volumen igual está muy bueno, está muy bien trabajado, estuve escuchando la prueba. Y nada, el trabajo acá de los técnicos del CCK está re bueno. O sea, yo pensé que iba a invadir todos los pisos y está como de alguna forma, no sé cómo lo hicieron, está ahí concentrado en el lomo de la ballena. Bueno, entonces va a estar ahí. Se escucha un poquito, pero la verdad es que tampoco es que es tan invasivo, está re bueno. A mí me gustaría que invada todo, ¿viste? Que truene el CCK, que truene. Ayer la sala argentina estuvo... Uy, en un momento, Flor, ayer en la tarde, cuando en una de las conversaciones que estábamos acá, yo me quedé pensando en esto de cuando Simón preguntó lo del el sonido como escultura, ¿no? Sí. Y me quedé pensando en eso, me acordé de un recital de Swans que fui, sí, y en el que el claro. sonido es una escultura, digamos. Es una escultura muy corporal porque... Es un muro el sonido. No, pero además de un muro, en ese recital me acuerdo de que yo sentí que posta me temblaban los dientes. Fue tan impresionante, y no, eso que no estaba muy cerca. Pero bueno, en esta cosa del sonido como escultura, ayer cuando vimos la activación de Sebastián Berea con el órgano, en un momento era, o sea, yo pensé que o se movía el órgano o algo pasaba porque la vibración no era que era intensa en el sentido del volumen, era intensa en el sentido del espacio, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que se notó un poco lo que hablábamos del sonido como ente transformador también, uh-huh. y del ruido como transformador. Impresionante. Creo que eso es algo que a mí me gustaría preguntar a las personas qué es el ruido, ¿no? Podríamos ir que nos tiren en las redes sociales para quienes estén escuchando esta transmisión de Radio Caso, y nosotros en paralelo vamos a ir a preguntar a la gente a ver qué piensa del ruido. Che, ya estamos para transmitir Rosa Noli, así que nosotros cortamos la transmisión, va a haber un pequeño bache, 3 segundos, pero por favor no se vayan, quédense en Radio Caso, que vamos a estar acá transmitiendo sea como sea, hasta las 8 de la noche.